50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del viernes 26 de noviembre. Marchan por la erradicación de la violencia contra la mujer. En el marco de la conmemoración por el 25 de noviembre, mujeres y diversidades de la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada marcharán por el centro de La Plata para exigir basta de femicidios y transfemicidios, reclamar la aparición de Tehuel y rechazar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La concentración convocada por las organizaciones de izquierda está prevista para las 5:30 de la tarde en Plaza Moreno, para luego marchar hasta Gobernación. En tanto, desde la Secretaría de la Mujer del PJ La Plata y otros espacios que integra el Frente de Todos, convocan a movilizarse desde las 4 en 7:50. Presentaron el programa Desendeudadas. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. El gobierno provincial lanzó el plan Desendeudadas para refinanciar el endeudamiento de mujeres de sectores populares. Así lo explica Lucía Caballero, directora de Planificación y Programas Especiales para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres de la provincia. El objetivo es que, haciendo ese trabajo territorial y yendo a buscar a esas mujeres endeudadas, un fondo fiduciario que se crea entre el Ministerio de Mujeres y el Ministerio de Hacienda pueda pagar esas deudas a las financieras y ofrecer un refinanciamiento vía el Banco Provincia a tasas muchísimo más bajas, tasas del 9%, con periodos de gracia de 6 meses y en aproximadamente 60 cuotas. Esperan la aprobación de este programa en el presupuesto 2022. Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Se realiza una nueva jornada de cocanje en la República de los Niños. En el marco de los festejos por los 70 años de la República de los Niños, la Municipalidad organiza una nueva jornada de cocanje en el predio de Gonet, donde las familias podrán acercar materiales reciclables y obtener a cambio kits de bolsas verdes, semillas, compost o plantines. De este modo, los vecinos que se acerquen a disfrutar de los espectáculos por el cumpleaños de la República también podrán llevar de 1 a 4 de la tarde residuos reciclables, entre los que se incluyen latas, vidrios, cartón, papel, plástico, aceite vegetal usado, aparatos electrónicos o informáticos en desuso y pilas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 30. Nos encontramos la próxima semana. Un servicio informativo de la región.